En una charla que tuvimos me dijo que esa frase del libro de milagros, y después tuve la oportunidad de leerla, y hoy la tengo hecha carne en mí. Es una frase que tengo claro que es de otro, pero la aplico como si fuera mía, que dice, prefiero ser feliz a tener razón. Gabriel te dice, ya vas a dar tener la razón, la serenidad, la claridad, la buena forma de decir las cosas te termina dando la razón. Entonces, si la tenés, y si no, te termina mostrando el error. Gabriel nos da serenidad, nos da armonía, nos da la palabra justa en el momento justo. Gabriel nos hace estar cerca de aquellas personas que están lejos, porque pidiéndole al arcángel Gabriel que descienda sobre, ahí digo, la persona a la que quiero armonizar, ayudar, abrazar, mandarle un beso, desearle algo bueno, esperar comunicarme con ella o con él. Ahí está siendo del mensajero perfecto, él lleva la buena noticia. Nosotros este sábado nos vamos a conectar en un taller muy, pero muy especial, a pesar de que ya he dado varios de este es nuevo, sumada a la experiencia de los anteriores, donde vamos a aprender a reconocer las señales. En realidad el taller se llama Las Señales de los Ángeles. Vamos a aprender cuáles son las más comunes. No quiere decir que vos no puedas haber tenido una señal diferente. Yo digo lo que escucho, lo que recibo, lo que he leído a lo largo de todos estos años de búsqueda de angelóloga, lo que he recibido, leído y he conocido a través de todo este tiempo donde sé que los ángeles se manifiestan. Más allá de que te escuchan y que te contienen y que te guían por el camino correcto, se manifiestan. Entonces, ¿cómo yo puedo ver esas señales? ¿Cómo puedo empezar a sentir que estoy en lo cierto? Hay muchísima gente que lo sabe, que lo tiene claro interiormente, pero lo manifiesta como una cosa, no, eso es de locos. Ver o sentir o conectarse o que se te abra un libro en una página o encontrar las cosas cambiadas de lugar, más allá de si tenés un chico chiquito, es darte cuenta que allí pasó, en ese momento la presencia de los ángeles quiso llamar tu atención. Así como creemos, porque también existe, que sentimos la presencia negativa de algo, de alguien, o de algo a través de alguien, sentimos cuando algo queda vibrando mal, sentimos cuando hay un olor feo, cuando hay una energía fea, la percibimos. Bueno, también percibir la presencia de estos maravillosos seres que con su sola presencia inundan el lugar. Cuando hay luz, cuando vos invocás a los ángeles, no hay oscuridad, no puede haberla. Tus actitudes pueden seguir atadas a la oscuridad, pero la presencia de los ángeles la repliega, ya no está, no pueden convivir en el mismo espacio. O sea, en tu casa hay luz, no hay oscuridad. Obviamente, el ser humano, con el miedo, con la preocupación, con esto de darles el poder a otros, con esto de que el poder de aquel que me tiene envidia es más fuerte que el poder mío de lograr vencerla con fe y con oración. Bueno, todas estas cosas las vamos a ver el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. No se suspende por lluvia, yo ya lo aviso, pues yo voy a estar igual en el lugar. Como no, muchas personas vienen sin que yo tenga los teléfonos, no tengo cómo avisarles, entonces allí estoy, a las 4 de la tarde del sábado 3 de mayo, en el barrio de Belgrano. Te querés anotar, tenés que reservar tu lugar, porque cada uno de los que viene se lleva el escrito con todo lo esencial del taller. Así que tienen que llamarnos al 4789-9014. 4789-9014. Si alguno me tiene en Facebook, también puede consultar por ahí. Pero yo tengo un día difícil hoy, difícil, bendecido, digo. Entonces, por allí, con mucho trabajo y con mucha gente, entonces por allí yo no tengo el espacio para contestar. Asegúrense el lugar llamando al teléfono que les di: 4789-9014. Dejen el mensaje con el teléfono y el nombre, porque los llaman. lo llaman después. Bueno, volviendo al arcángel Gabriel, él nos da señales. Él es el que vos, cuando estás en un momento de discusión, en un momento de enojo, en un momento de dolor, un momento de incomunicación, te guía y te ayuda para decirte sereno, tranquilo. ¿Viste la vocecita dulce que te dice, espera, dale tiempo, date tiempo? ¿Qué pasa? Que no, a veces no lo escuchamos, a veces los que somos una bola de fuego somos nosotros. Estamos tan enojados que no podemos escuchar eso. Entonces, acostumbrarnos a pedirle al arcángel Gabriel que interceda en nuestras comunicaciones, a que mi diálogo con mi hijo esté precedido por él, a que mi diálogo con tu esposo, con tu hermana, con tu tía, con quien sea, esté precedido por el arcángel Gabriel. Gabriel, si ustedes recuerdan, los premios San Gabriel tienen que ver con los medios de comunicación. Este es el sentido de Gabriel, comunicarnos. Él viene a comunicarnos que está todo bien, que podemos seguir adelante. Y viene a escucharnos cuando le pedimos luz para una persona, armonía para esa persona y sobre todo cuando le pedimos para nosotros. Muchas veces decimos, él no me escucha. Bueno, en vez de enojarte y rezongar, o ella no me escucha, en vez de rezongar porque no te escucha, cierra tus ojos, pedir al arcángel Gabriel que esa persona se comunique con vos. La comunicación no es nada más que hablar. Yo cuando me quiero comunicar con alguien y levanto el teléfono o me junto a tomar un café y lo único que hace es hablar. La comunicación es hablar, los ángeles entienden comunicación como diálogo. No como monólogo. Entonces, cuando vos le estás pidiendo al arcángel Gabriel que te puedas comunicar bien con determinada persona, no tenés que aclararle que me escuche. Solo pedile buena comunicación. Solo pedile que se pueda conectar con esa luz interior y maravillosa que hay en el otro. Eso hacen los ángeles. Se comunican la mejor parte de ellos con la mejor parte nuestra. Y así estamos siempre en conexión desde otro lugar, ¿eh? No desde las miserias humanas, no desde el enojo, no desde la tristeza, no desde la decepción. ¿Cuántas veces vamos a hablar con alguien y decir, pero para qué voy a hablar? ¿Qué le voy a decir a este? Si yo ya le dije tanto, le entra por un oído y le sale por el otro. O muchas veces decimos, ni me gasto, yo ya ni me gasto en hablar, ¿para qué? No, señor, al revés, hay que empezar a sentir la presencia de los ángeles. Entonces le pido a mi ángel que me dé esa fuerza para salir adelante, que la conversación entre nosotros pueda ser fluida. Cuando yo estoy enojado, cuando tengo dolor, cuando tengo enojo, cuando tengo tristeza, soy vulnerable. Cuando tengo fe, cuando tengo esperanza, cuando tengo luz después de la oscuridad, empiezo a sentir la presencia de los ángeles en mi vida. Es más, cuando muchas veces estoy rezando y pidiendo y creo que no me escuchan, recibo mil formas de respuesta. Por eso lo vamos a ver el próximo sábado, este tema, porque está muy dejado y muy abandonado este tema. Cuando digo dejado y abandonado, no precisamente por los ángeles, sino por nosotros. Muchas veces creemos que no nos escuchan, creemos que no hay posibilidades, que muchas veces creemos que las cosas están dadas vuelta y así van a seguir. Con la presencia del arcángel Gabriel nos damos cuenta de que se pueden ahondar los sentimientos, puede privar el corazón por sobre la razón. Podemos hablar con las personas con dulzura y con amor y podemos recibir de parte de los otros dulzura y amor, aunque no lo esperemos. Entonces no des nada por perdido, ¿eh? Vos pedile a los ángeles, pedile hoy al arcángel Gabriel. Y después vas viendo cómo cambia hasta tu manera de hablar. de estar enojado y querer aplastarle la cabeza, empezás a sentir que podés hacerle entrar en la cabeza y en el corazón una forma diferente. El que dice no puedo, el que dice ya no sirve, el que dice no me interesa, ya no quiero hablar más con esa persona, está perdiendo una posibilidad maravillosa. Entonces seguimos hablando del arcángel Gabriel. Yo les quiero leer del libro Ecos Eternos algo que Gabriel nos da, que es una bendición todo el tiempo, ¿no? Que el bendecir es bien decir, es decir con amor. Y en este libro Ecos Eternos de John O'Donohue, es Ecos Eternos de nuestra herencia espiritual, cada capítulo lo termina con una bendición. Y agarré así, a la que pude, al final de este capítulo, que dice: que te despiertes al misterio de estar aquí y que ingreses en la quieta inmensidad de tu propia presencia. Que tengas alegría y paz en el templo de tus sentidos. Que recibas un gran coraje cuando te llamen nuevas fronteras. Que respondas al llamado de tu don y encuentres la valentía para seguir su camino. Que la llama de la ira te libere de la falsedad. Que el calor de tu corazón mantenga viva tu presencia y que la ansiedad nunca te ronde. Que tu dignidad exterior refleje la dignidad interior de tu alma. Que te tomes tiempo para celebrar los silenciosos milagros que no requieren atención. Que encuentres consuelo en la secreta simetría de tu alma. Que experimentes cada día como un regalo sagrado tejido alrededor del corazón del asombro. ¿Eh? Yo no dormí. Bueno, tengo muchísimos ángeles y muchísimos mensajes para dar. Antes quiero darles fuerza al taller del sábado, porque después hasta junio no tenemos otro, y este es único y es irrepetible. Después no lo puedo volver a dar ni este año y quizá tampoco el próximo, así que el sábado 3, perdón, de mayo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano nos conectamos con las señales de los ángeles. ¿Cuáles son? ¿Qué puedo recibir? ¿Cómo pido para recibir su señal? ¿Cómo puedo visualizarla? ¿Cómo me puedo dar cuenta que esto es una señal de los ángeles? Estamos entrenados en darnos cuenta de la mala onda, de la bronca y todo eso. Ahora vamos a darnos cuenta de la buena energía. Vamos a darnos cuenta de la luz. Yo cuando estoy en consulta y alguna persona, después le voy a hacer una armonización, yo siempre le pido que esa noche acepte de buen grado y le diga en oración que acepta los ángeles que le va a enviar Cristina. Y esa conexión es un puente donde yo envío los ángeles y la persona los recibe. Cuando ese trabajo es así, es aceptado y recibido, es como un útero, es infranqueable. Allí está la unión de los ángeles con la persona. Así que bueno, este sábado a las 4 de la tarde, las señales de los ángeles. Y vamos a los ángeles y los mensajes porque son muchísimos. Bueno, nos vamos para Campana, para Flavia de Campana. Para allí va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Lorena, Sixto y Lucio, que están en Barcelona, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Lucy de Pilar, el ángel del perdón. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Gladys de Ramos, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Daniel de Flores, el ángel del coraje. Y aquí estoy, permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti.

lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y quiero cerrar el mensaje diciéndoles, el programa, perdón, diciéndoles a todos los que se han comunicado por todos los medios, por internet, por los WhatsApp, por los mensajitos de texto, por Facebook, por todos lados, para saludarme por mi cumpleaños que fue el viernes. Les agradezco con todo mi corazón, todo ese amor que me dan, todo ese amor me ayuda a seguir adelante. Uno trabaja muy duro, a pesar de que no parezca que en este camino es muy difícil a veces sostenerse. Y el mensaje amoroso, el mensaje cariñoso que me han dado, me levanta de cualquier duda y decimos, sigamos adelante. Les mando un beso enorme. Gracias a todos los que se acordaron. Gracias por los saludos. Gracias por estar siempre ahí. Nos encontramos el jueves, a pesar de que es primero de mayo. Yo estaré aquí, en AM 8:30, como cada martes y jueves, haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. ¡Chao! ¡Hasta el jueves! Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier